Martes. Heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías oye el llamado de Dios, inmediatamente responde, heme aquí, envíame a mí. Nota que Isaías responde al llamado antes de conocer los detalles de la asignación que se le da. Isaías no responde porque cree que tiene los dones y los talentos necesarios, o porque sabe que hará un buen trabajo. Y no responde porque la tarea es atrayente. Ni siquiera sabe cuál es su tarea. Isaías responde porque él sabe que, aunque es indigno, Dios es digno. Aunque él no tiene poder, Dios es todopoderoso. Aunque puede ser una misión que él no hubiera elegido para sí mismo, es una misión que Dios ha escogido. Lee la gran comisión de ir y enseñar a todas las naciones, tal vez la comisión más importante de todas las Escrituras. Lee cuidadosamente la primera parte de esta comisión. ¿Por qué es una sección tan importante que no debemos pasar por alto? Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». La expresión «por tanto» es importantísima. La única razón por la que podemos ir y enseñar a todas las naciones es porque vamos con el poder de aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Si tan solo tuviéramos nuestras propias fuerzas, no podríamos ir. Si dependiéramos de nuestras habilidades, no podríamos ir. Nuestra misión es puesta en marcha por Jesús, quien posee toda potestad o toda autoridad en el universo. Si estamos dispuestos, Dios nos otorga el poder que necesitamos para realizar la misión que Él nos da. Purifica los labios inmundos de Isaías. Le da a María el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Jesús ora por Pedro. Unge a Saulo con el Espíritu Santo. Pone palabras en boca de Jeremías. ¿Deberíamos esperar algo menos para nosotros mismos ahora, en este momento decisivo de la historia de la tierra? ¿Qué te retiene de hacer más para Dios? ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Cómo puedes aprender a depender del poder del Dios y no de tus propios dones, cualesquiera que sean?